10:41, vamos a quedarnos tal y como les anticipamos con el primer encuentro relativo a la actualidad local, actualidad que pasa por el sector de la piel con esa misión comercial inversa que les veníamos anunciando desde tiempo atrás, que viene desarrollándose desde ayer. El día antes llegaban a nuestra localidad, pero en cuanto al grueso de actividades, reuniones, van a tener lugar, están teniendo lugar tanto ayer como hoy jueves por parte de las empresas participantes en lo que supone esta visita de compradores ingleses a empresas marroquineras ubriqueñas. Finalmente son 4 y 4, un número inferior al que se preveía, o al menos al que se ha registrado con otras misiones comerciales inversas anteriores. Si bien es cierto, ahora lo comentaremos, está ahora mismo el trasfondo del Brexit. Terminaba esa prórroga en cuanto al acuerdo con la Unión Europea el pasado 31 de octubre. Ha habido una nueva prórroga hasta enero, pero eso se ha firmado hace días, y por tanto un poco está todo en el aire, seguramente una cuestión que haya influido, pero en definitiva vamos a quedarnos con los detalles de lo que está aconteciendo hoy de nuevo con esos contactos entre ambas partes. Vamos a comentarlo, junto a Javier Gallego, como saben, gerente de la Fundación Movex. Enseguida también iremos con algún empresario ubriqueño que está participando en esta misión comercial inversa. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, gerente, por supuesto, como conocen, de la Fundación Movex, que está también colaborando dentro de lo que es la celebración de esta iniciativa que corre a cargo de Estenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y que impulsaba, como decimos, dentro de lo que son los fondos europeos ITI, dentro de lo que es la inversión territorial integrada para la provincia de Cádiz. Javier, la verdad es que hoy, por ejemplo, mirando al tiempo, estarán cómodos, digo, los clientes ingleses, un poco se ha traído el tiempo para acá, ¿no? Totalmente. Ayer comentaban que la diferencia de temperatura era importante, y hoy parece ser que el tiempo le hace un guiño con el que cuentan ellos allí en Inglaterra. Tiempo, de luego, típicamente inglés, podríamos decir, para recibirlos en esta segunda jornada. Como decíamos, finalmente menor participación que puede valorarse por diferentes motivos, ¿no? Sí, nosotros ayer comentábamos con los técnicos de Estenda que organizan la acción el número de visitantes que había en esta ocasión, que era inferior al de ocasiones anteriores, y entre todo el grupo, e incluso hablando con algunos de los compradores y de los empresarios, dado que por la mañana hubo un primer encuentro y una bienvenida aquí en el centro, se achacaba a múltiples factores, ¿no? Uno es el que el número de empresas de Ubrique participantes también es menor que en otras ocasiones. Estenda en esta ocasión realizó la convocatoria en pleno verano, en pleno meses de vacaciones, julio y agosto, y eso ha supuesto que muchas empresas, cuando se han enterado, ya había expirado el plazo, lo cual, para el comprador inglés, venir a visitar solamente 4 empresas, tiene menos atractivo que cuando el número de empresas locales participantes es mayor, ¿no? Esto unido al momento que está viviendo Reino Unido de incertidumbre, ¿no?, a nivel de tanto de gobierno como de acuerdo con la Unión Europea, de salida de la Unión Europea, pues creemos que son los dos principales causas por las que el número de compradores es menor, ¿no? Y de todas formas, comparándolo con ediciones anteriores, también es verdad que en ocasiones anteriores han traído a compradores de Francia, que es el principal destino de nuestras exportaciones, con un 30%, frente al Reino Unido, que tiene solamente un 8, ¿no? Y en el caso de la Cámara de Comercio, lo hicieron multipaís, con lo cual venían compradores de varios países, lo cual también supone que pueda incrementarse el número de visitantes. Porque es cierto que el año pasado tenían lugar esas dos iniciativas también, dos misiones comerciales inversas, recordemos, por estas fechas también coincidieron. Por un lado, una impulsada por Estenda con compradores franceses, fueron un total de 7 en esa ocasión, y otra desde la Cámara de Comercio de Cádiz, que recordemos era en torno a una 20 finalmente, porque acompañaban también periodistas y demás. En este caso se trata de 4 empresas solo, 4 posibles clientes, pero es verdad que parece que están preguntando, interesándose bastante. Son pocos, pero de calidad, entre comillas, podemos decir, ¿no? Sí, ahí entre los cuatro visitantes hay un importador y distribuidor que es mayorista, hay una marca que tiene varias tiendas de artículos varios de marroquinería, carteras, carreteros, maletines, etcétera. Hay una empresa zapatera que quiere incluir accesorios y hay un comerciante que tiene también varios establecimientos y que tiene ya algunos artículos de cuero, pero quiere trasladar la fabricación a Urique, ¿no? Y bueno, como comentábamos ayer con las empresas locales, lo importante tampoco es a veces la cantidad, sino que este tipo de acciones las repitan organismos como Ostenda y como la Cámara de forma continuada para ir generando una promoción, una reputación de Urique en estos mercados, ¿no? Como se estaba haciendo ya con Francia y que dé frutos a medio largo plazo. Hay que tener en cuenta que en estas visitas lo que suponen, digamos, para el comprador es una primera toma de contacto, el recibir información sobre qué representa Urique, qué estándares de calidad se pueden ofrecer, qué tipología de artículos, y normalmente no se suele cerrar en la primera visita ningún tipo de acuerdo comercial directamente, sino que a la vuelta pues ya cuentan con ello y a medio largo plazo cuando se ven realmente los frutos de este tipo de acción, ¿no? Con lo cual ayer alentábamos a Ostenda que siga organizándolo y a mejorar puntos pues como lo de la fecha de la convocatoria para que el número de empresas uriqueñas que participe pueda ser mayor. Uh-huh. Importante, ¿no? Ya lo veníamos comentando desde el año pasado, ¿no? Que Ostenda, la Cámara de Comercio también han vuelto a impulsar este tipo de iniciativas gracias también a lo que son esos fondos ITI. En cualquier caso, que no queden, ¿no?, en acciones aisladas, sino que tengan cierta continuidad para la consecución de los objetivos, ¿no? Sí, ayer algunas de las empresas locales participantes que habían participado en la del año pasado pues comentaban que ya estaban trabajando con algunos de los visitantes de la pasada edición y qué duda cabe que el que repitan este tipo de acciones y que los organismos se trabajen de forma coordinada. Ayer, sin más, pues estuvo la concejala de Personal y Hacienda, Trinidad Jaén, en representación del Ayuntamiento para dar la bienvenida. Trabajamos nosotros, aportamos también nosotros una visita y ofrecimos el espacio para que el primer encuentro entre compradores y fabricantes fuese aquí, y yo creo que esa imagen de coordinación, de unidad y el que se repita de manera continuada, que no sea una acción aislada, pues van generando una imagen positiva de Urique como centro de calidad y de profesionalidad, ¿no? Pues si te parece, completamos un poco, ¿no?, el programa que está previsto, como nos comentabas ayer la recepción. Y también estuvieron conociendo sobre el sector de la piel en general y también, en concreto, en torno a la Fundación Movex, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana se hizo un primer encuentro aquí en el centro entre los visitantes y las empresas locales. Hubo una bienvenida por parte del ayuntamiento que fue a cargo de Trinidad Jaén, como he mencionado. Que aparte de darle la bienvenida, pues se ofreció para cualquier duda, cualquier aclaración y para cualquier cuestión que tuviesen a bien tratar con el ayuntamiento, y mostró el apoyo del ayuntamiento al sector de la marroquinería para generar confianza en los compradores. Estuvo acompañada de uno de los técnicos de Ostenda, de Álvaro, responsable de la oficina de Ostenda en Algeciras, y después pues desde el centro le hicimos una presentación a nivel estadístico de lo que representa el sector tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, ¿no?, y la repercusión que Urique tiene sobre esos totales andaluz y nacional, ¿no?, el peso que tiene la fabricación de Urique sobre el total del sector a nivel nacional. Se hizo una breve presentación también de la vinculación histórica que tiene Urique para darles a entender que Urique es un centro que lleva ya más de dos siglos fabricando marroquinería y no es cuando hablamos de estándares de calidad altos, no es algo que no, un argumento que nos hemos inventado, sino que es una historia real y que ese saber hacer pues continúa pasándose y transmitiéndose de generación en generación. Se le dieron unas cifras del número de empresas locales y la tipología de fábricas y demás, y luego pues se proyectaron una serie de vídeos sobre Urique, las posibilidades que ofrece el centro a nivel de nuevos acabados y de algunos de los clientes de peso que ya trabajan en el pueblo, ¿no? Hasta seguir hicieron una visita a las instalaciones del centro y a partir de las 12 de la mañana pues empezaron una ronda de visita. Como el grupo es reducido, pues fueron todos los compradores a visitar a todos los fabricantes. Durante la mañana visitaron a dos de ellos y por la tarde a otros dos, y hoy están manteniendo reuniones bilaterales, ya cara a cara, no todo el grupo junto, en el hotel Sierra de Ubrique, con los técnicos de Estenda como coordinadores. Todo ello para completar hoy, ¿verdad?, lo que es esta visita. Sí, hoy pasan aquí toda la mañana y tengo entendido que durante la parte de la tarde que ya vuelven al aeropuerto, pues hacen una parada en la asociación local de Prado del Rey, que les va a presentar un poco pues también lo mismo que se hizo aquí a nivel institucional, el peso que tiene Prado en el sector a nivel comarcal, aunque en este caso pues no van a tener tiempo de visitar empresas, sino solamente a la agrupación. Decimos esta iniciativa que se está desarrollando durante estos dos días. Decíamos baja o bueno, menor participación de lo que estaba previsto en principio, tanto por parte de los clientes ingleses como del propio sector ubriqueño. Pero en cualquier caso, bueno, pues también es una ventaja para los propios participantes. Quiero decir que sí que va a haber un contacto más directo, ¿no? Sí, evidentemente a nivel de logística, todo el trabajo que está haciendo este tambo es mucho más fácil, y el tiempo que le puede dedicar cada comprador a cada fabricante pues también es más, lo cual da tiempo a hablar sobre los proyectos, las ideas que tiene, y no solo a un contacto meramente de contacto inicial, de conocimiento y de presentaciones, sino que da para mucho más, ¿no? Da mucho más juego el poder tener a cada comprador durante una hora, que es lo que van a estar aproximadamente hoy con ellos, y eso pues evidentemente para los participantes locales yo creo que es una ventaja, ¿no? De todas formas animamos a aquellos que quieran participar. Ayer llamaron a algunas empresas preguntando y desde Estenda se nos comunicaba que es tan sencillo como darse de alta a través de la web para recibir una newsletter que envían de manera periódica semanalmente, si no recuerdo mal, y en esa newsletter pues van enviando todas las noticias sobre todas las actividades que realiza Estenda y sobre las convocatorias. Entonces al darse de alta va a pedir el sector al que se pertenece, en este caso marroquinería, y van a poder recibir todas las convocatorias para no perder ninguna oportunidad de participar en acciones como esta. Nos vamos a quedar ya, Javier, con otro Javier, en este caso Javier de Piña, responsable de Auténtica Piel. ¿Pero qué mensaje les mandarías a las empresas participantes? La verdad es que hay que alabar, ¿no? Bueno, pues esa participación, ese paso adelante, porque además es beneficioso, lógicamente, ¿no?, para el negocio que se cree entre ambas partes, entre esa empresa concreta, pero al final es beneficioso para todo el sector, ¿no? Bueno, el mensaje de felicitación, porque la verdad es que ayer yo tuve la oportunidad de acompañarles a un par de fábricas solamente, pero el trato, la atención y las formas de recibirlo, se nota que cada acción que se realiza es mejor, ¿no? Además, la mayor parte de las empresas hace unos años no contaban con un departamento de comercio exterior, y hoy en día en casi todas las fábricas hablan como mínimo inglés, casi en todas francés, y tienen preparada la visita con un recorrido y un mensaje muy concreto, con lo cual felicitarles y animar al resto a que participen, ¿no? Hay una oportunidad también, aquellos que no hayan podido participar en esta misión comercial inversa, que es la semana que viene en Málaga, y donde Estenda, yo creo que lo comentamos en alguna ocasión anterior, reúne a todos los técnicos de todas sus oficinas fuera de España en Málaga, y todas las empresas que deseen participar pues se pueden dar de alta gratuitamente a través de la página de Estenda y pueden tener contactos directos con los representantes de Estenda en estos países, ¿no? Es una oportunidad yo creo que única para que el personal de las distintas unidades de promoción de negocio de Estenda conozcan a las empresas ubriqueñas y que puedan hacer promoción en destino para acciones comerciales como la que estamos desarrollando estos días, o directamente para proyectos individuales de empresas que se quieran dar a conocer en otros mercados. Pues seguiremos atentos, por supuesto, a todas esas citas, también en torno a la actualidad de Movex. Hoy queríamos centrarnos en lo que supone esta misión comercial inversa, que sigue desarrollándose con participación de esos compradores ingleses. Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Y como decimos, vamos a conversar también con uno de los participantes, una de las firmas ubriqueñas que está tomando parte dentro de lo que es esta misión comercial inversa. Por un lado, Betangible, Habana Piel, también Javier Ángel, Villanueva Bretón y Auténtica Piel, con uno de los responsables de esta firma. Vamos a conversar durante los próximos minutos. Javier de Piña, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Javier, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues que además te cogemos justo... Sí, estoy aquí en la reunión con la empresa. En esos encuentros que estáis manteniendo ayer en el Hotel Sierra de Ubrique, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos aquí todavía, esta mañana. Coméntanos, ¿qué tal está marchando esa misión comercial inversa? Que como decíamos, ¿no?, junto a Javier Gallego, supone una oportunidad este tipo de iniciativas, ¿no?, por parte de ya sea de Extenda, de la Cámara de Comercio, para las empresas locales, ¿no? Claro, hombre, sí, es muy positivo, ¿no?, que vengan así empresas de cualquier país, del extranjero, a visitarnos y a intentar eso, a hacer negocio con el pueblo. La verdad que es súper positivo para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ellos, la verdad que eso, que está yendo muy bien, están todos súper interesados y estamos así... hablando de eso, de oportunidades de negocio con todos, y la verdad que está yendo muy bien por ahora, ¿no? Están ellos contentos y nosotros también, o sea que es todo positivo. Nos comentaba también Javier que pues lo que se había comentado ayer, lo que se había apuntado es que a pesar del bajo número finalmente, ¿no?, de empresas... Sí, este año solo han sido 4, el año pasado fueron creo que como 20 por ahí que vinieron así también en noviembre, pero bueno, también el Brexit está causando esto, que incertidumbre, ¿no?, a la hora de eso, de seguir con las colaboraciones con otros países por parte de los ingleses, pero bueno, esto es una, no sé, es la situación que hay así ahora mismo, pero vaya, que por lo menos, bueno, han venido 4, que mira, que tampoco... Pero parece que con bastante interés, ¿no? O sea, que pregunto. Sí, claro. Sí, bueno, yo acabo de terminar la primera reunión y vamos, la verdad que sí, que están interesados y bueno, que parece que bueno, que puede resultar negocio de aquí más o menos con las compañías, ¿sabes qué? Claro, y sobre el tema de futuro, claro, ahí está la incertidumbre, el tema de la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea, pues saldrá, ¿no?, en todas las conversaciones, porque, claro, marca cómo será esa relación comercial posible, ¿eh? Claro, porque claro, si al final resulta que el Brexit sale, pues claro, van a poner aduanas y entonces, claro, se incrementarían los precios para el transporte y todo, entonces claro, entonces ellos están ahí a expensas de saber lo que va a pasar realmente, ¿sabes? Pero bueno, en principio ellos están abiertos a seguir colaborando con nosotros, ¿sabes? Entonces, pues bueno, mientras eso esté ahí, pues nosotros seguiremos ofreciendo, ¿sabes?, todo lo que podamos de nuestra parte. Auténtica Piel, en vuestro caso concreto, sí. ¿Exportáis gran cantidad de vuestra producción? Sí, bueno, tenemos, sí, vamos, la mayoría de los clientes son extranjeros, ¿sabes? Tenemos clientes nacionales, pero vamos, que sí, la producción también está en clientes extranjeros, el 70% más o menos son clientes extranjeros, ¿sabes? 70%, ¿no?, aproximadamente. 60% más o menos de las empresas son extranjeras, sí. Y claro, sí, estamos hablando de países de la Unión Europea, pero también de fuera, ¿eh? Bueno, nosotros actualmente solo tenemos así países de la Unión Europea, ¿no? Trabajamos todavía con clientes de fuera de la Unión Europea, pero bueno, que vamos. Que eso, que el 70% de la producción más o menos son extranjeros. Y en cualquier caso, claro, este tipo de iniciativas que facilita, sobre todo a empresas que no sean tampoco demasiado grandes, ¿no? Claro, es súper importante que estas cosas sigan haciendo, ¿sabes? Que sigan moviéndose en esta dirección porque, claro, nos interesa eso, dando a conocer al mercado extranjero y seguir colaborando con los clientes que tenemos, ¿sabes? O sea, que este tipo de acciones deberían, ¿no?, tienen que seguir haciéndose, que es bueno para... al pueblo. En el caso de Auténtica Piel, digo, como ejemplo, ¿no?, de lo que está aconteciendo en cuanto a las empresas ubriqueñas, estáis además muy especializados en la fabricación de determinados artículos, ¿no? Sí, nosotros fabricamos cinturones y accesorios para perros, ¿sabes?, solamente. Entonces, ¿sabes?, estamos especializados en cinturones mayormente. Cinturones, como decíamos, collares y correas para mascotas, o sea que hay diferentes ámbitos, hay otras empresas que se especializan en lo que son artículos de nuevas tecnologías, portátiles, no sé, maletines. Quiero decir que hay un amplio sector y dentro de él, bueno, pues las empresas con especializaciones muy concretas, ¿no? Sí, claro, la verdad que eso, nosotros nos hemos centrado en los cinturones y bueno, nuestra especialidad, entonces pues vamos a seguir con eso, el artículo ese es fundamentalmente, claro. Ya que hablamos con, como decimos, un representante de una empresa, que a cierto tiempo coincidimos, ¿no?, con alguno de ellos, ¿cómo marcha el sector? Esto, hombre, en cada caso dependerá de cómo ven las cosas concretas, pero ¿cómo veis en cuanto al sector? La verdad es que el número de contratados aumenta, parece, cada día, el volumen de empleo y el volumen de negocio, ¿no? Sí, claro, que la tendencia es a la alza, vamos, que nosotros tenemos cada vez más visitas y más clientes que solicitan eso, trabajar con nosotros, y recibimos un montón de correos semanalmente de eso, de gente que, de empresas extranjeras, sobre todo, que están interesados en fabricar aquí en Ubrique, ¿sabes? Entonces, pues, la verdad que es buena noticia. Una herramienta, supongo, que de unos años para atrás muy importante están siendo las nuevas tecnologías, Internet, ¿no?, para darse a conocer, ¿no? Hombre, claro, el tener una página web, pues eso te da acceso a eso, a todo el mundo. Entonces, pues estar ahí es súper importante de cara a cómo están ahora mismo los negocios. Y es súper importante, claro, estar ahí presente, pues te hace eso, que te pueda visitar pues cualquier persona en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que estar ahí, estar bien presente. Entraba en vuestra web, por ejemplo, donde, bueno, pues además muy trabajada, pero tenéis presencia en Facebook, en todas las redes sociales, vamos. Sí, claro, tenemos un community manager que se encarga de eso, del desarrollo y del mantenimiento de las cuentas y de actualizarlas y estar en contacto así con eso, con los clientes y eso, seguir poniendo información semanalmente, básicamente. Es importante, ¿no?, conocer estos casos concretos porque reflejan también la profesionalización en distintos campos, al margen de lo que, evidentemente, claro, es que es necesario, eso, tener presencia en las redes sociales hoy en día es fundamental, claro. Y como decía, además, por ejemplo, Javier Gallego, también contáis con vuestros propios traductores, intérpretes. Sí, claro, yo de hecho soy el traductor de la empresa. Uh-huh. Yo estoy en contacto con los clientes extranjeros y me encargo eso de seguir las producciones y de hablar con los proveedores y de eso, de llevar el contacto directo con los clientes. Pues como también es importante que, ¿sabes?, que haya diariamente pues esté en contacto y saber cómo van las producciones, qué falta, que está pendiente y todas esas cosas, ¿sabes? Eso es, lo valoran bastante, vaya. Fundamental para el día a día, además, ¿no? Claro, es necesario. De lo que piden sobre cada artículo. Claro, es que tiene que estar pendiente del proceso al minuto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es bueno que tener así una comunicación directa y claro, con las nuevas tecnologías pues puede hacer videoconferencias, puede estar así hablando con quien sea, que cualquier parte del mundo, o sea que eso es perfecto. Pues es un reflejo de esa evolución del sector, de las empresas, desde luego desde hace años, y de las propias figuras profesionales en las empresas. Antes hablábamos mucho del viajante, ¿no? Y bueno, pues como eso ha ido dando paso a otra serie de profesionales. Claro, ha evolucionado. Uh-huh. Sí, entonces, eso, con las nuevas tecnologías, pues claro, prácticamente ya hace, no es que no haga falta, que es súper necesario, pero como ya puedes hablar en videoconferencia con cualquier persona en cualquier momento, que esté en Japón o en la India o en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, uh-huh, pues hay que actualizarse y modernizarse. Pues todo ello, ya decimos sobre, queríamos aprovechar para conocer también el día a día de esta empresa Auténtica Piel, que está participando dentro de lo que es la misión comercial inversa junto a otras tres firmas ubriqueñas. Decíamos antes que se están desarrollando ahora allí en el Hotel Sierra de Ubrique los contactos cara a cara, podemos decir, individuales ya, con cada uno de esos compradores, ¿no? Sí, son entrevistas individuales con cada empresa. Uh-huh. Entonces ellos nos ofrecen nos dicen lo que están buscando y nosotros ofrecemos lo que tenemos y más o menos estamos así en contacto y eso es una colaboración con cada una, pues vemos lo que ellos están buscando, le ofrecemos lo que tenemos y más o menos estamos ahí colaborando, con las que estamos aquí, todas las empresas que estamos aquí estamos es lo mismo. Uh-huh. Lo habitual es que se produzcan los contactos, mayor o menor interés con cada firma, pero que lo que es el contrato o la posibilidad de entablar relaciones comerciales sería quizá ya en próximas reuniones, ¿no? ¿O se realizan ya pedidos? Claro, bueno, yo todavía no hemos cerrado nada, pero estamos con la primera empresa que hemos estado hablando, pues eso, están interesados en trabajar con nosotros y entonces pues ya a partir de ahora pues nos ponemos en contacto pues eso, vía email o por telefónicamente y estaremos en contacto a ver lo que pueda surgir, pero vaya que eso que sí, que todavía aquí a lo menos se cierran contratos así de momento, pero bueno, que sabe que si ellos se han interesado en trabajar con cualquiera de las marcas de aquí, pues eso, pues se va hablando y en, no sé, se sigue la comunicación y ya cuando ellos lleguen allí, pues ya, no sé, ya van viendo lo que van a hacer en el futuro. Es importante siempre tener el primer contacto para darse a conocer, además van, claro, viendo la propia fábrica, ven que es algo real, que contáis con, claro, experiencia. Sí, allí estuvieron de visita en la fábrica y bueno, le enseñamos la fábrica y le contamos el proceso de la fabricación y lo estuvieron viendo, vamos, un caso, paso por paso, ¿sabe? Que lo pudieron comprobar de primera mano. ¿Qué os cuentan, por cierto, sobre Ubrique, sobre el sector? ¿Esperaban la especialización, la gran cantidad de empresas que hay? No, la verdad es que se sorprende, que no esperan que, ¿sabes? Que eso, la especialización, cuando ven el centro tecnológico, pues la verdad es que eso, se quedan así impresionados, porque no lo esperan que estemos a ese nivel. Pues Javier, te vamos a dejar porque nos has dejado estos minutos además para entre un comprador y otro, y hombre, el tema es importante, hay que aprovechar, claro, además, claro, ¿no? La visita estos días, evidentemente, de en torno a esta misión comercial, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Nada, para vosotros por llamar. Ofrecernos un poco el caso, ¿no? Y cómo vivís también desde el interior de cada empresa este tipo de iniciativas y lo importante que puede ser de cara al futuro. Pues Javier, claro, de Piña, claro, integrante, como decimos, uno de los responsables de Auténtica Piel, una de las empresas participantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte, por supuesto. Nada, muchas gracias. Gracias, un saludo. Venga, buenos días, hasta luego.